solo tiene un chivito que trajo de Guatemala, pero por lo que se ha visto, el chivito no le jala, pero por lo que se ha visto, el chivito no le jala, como algo muy especial, lo trajo bien escogido, como el mejor semental, pero el chivo no ha servido, como el mejor semental, pero el chivo no ha servido, córrele que córrele se pasa el día. Súbele que bájale como corría. Ahora se ha quedado solo. Córrele que córrele, ya está cansado. El chivito de Manolo. Súbele que bájale, ya está apartado. Ahora se ha quedado solo. De tierra caliente, no sea con la chivalito, se ha bañado de repente, no sea con la chivalito, se ha bañado de repente, córrele que córrele se pasa el día, el chivito de Manolo, súbele que bájale como corría, ahora se ha quedado solo, córrele que córrele ya está cansado, el chivito de Manolo, súbele que bájale ya está apartado, ahora se ha quedado solo. Y ahora se va a saber lo que quiere el negro. A mí me lo dijo González. Mami, ¿qué será lo que era el negro?